Hola, me llamo Bici. Vamos a hacer a venir al alario de Asiro a programa 49 y me habla con los compañeros sobre las vacaciones. Hola. Lo llamo Resuado. Hola, me llamo José Luis. Hola, hola. Yo, Jorge. Hola, me llamo Teresa. Hola, me llamo Paqui. Me llamo Diego. Hola, me llamo Paco. Y yo me llamo Bici. Oye, pues yo soy Pablo Alibrea y ¿qué os parece? ¿Empezamos ya el repaso de las vacaciones? Vale. Hola, Lolo, ¿ja? Y yo. Joder. ¿Puedo decir algunas preguntas? Sí. Vacaciones, ¿qué fuiste? Yo, Sacha. Fuiste el directivo de las sardinas o no. Yo y también ha visto solo por procesiones. Sí, hay mucha gente. Sí. ¿Te da caramelo o no? No. ¿No? No. ¿Es tú? No. Muy bien. A ver. ¿Cómo era Jesucristo? Fu. Grande. ¿Qué comiste? Queso, mayón, sí. Y ya. ¿Y luego? ¿Dónde fuiste? Luego. Veo. Sí. En casa. ¿En casa? Sí. En casa. ¿Ha visto una serie en la tele? ¿O? Sí. ¿De qué? ¿De CSI o AIDA? Nada. ¿Aida? Sí. ¿Te gusta me serie? Sí. ¿Como qué? ¿Como aquí no viva? Me la gusta yo. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Te ríes o no? No. ¿No? No. Estamos arreglados. De la comida, ¿qué comiste? No. ¿Arroz con qué? Conejo. ¿Conejo? Sí. ¿Está bueno? Sí. Me gusta. ¿Qué ha hecho a la comida? ¿Tu madre o tú? Mamá. ¿La mamá? Yo no. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Qué bebida te gusta? Yo no, ya agua. ¿Agua? Sí. Eso es bueno. ¿Y algo más? Eso es... No. ¿No? No. Pues, adiós. Y yo... Ahora... A ver, Jorge. Vacaciones. ¿Qué ha hecho? En casa. ¿En casa? Y... ¿fuiste también del entierro de la sardina? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta, no? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Había mucha gente o poca? Mucho. ¿Qué comiste? De carne pequeña, de vino. ¿Ha ido también a las procesiones? Ahora sí. ¿Te han dado caramelo o no? Seguro sí. ¿Sí? ¿Ha visto ha visto a la sardina ardiendo o no? La verdad. ¿Sí? Sí. ¿Anda? ¡Qué guay! ¿No? Sí. ¿Con quién fuiste? ¿Con tu madre? Mamá. Ah, con mamá. Y yo. ¿Y tú? ¿Y también tu... ¿Con quién ha ido? ¿Tu madre y tú? Sí. ¿Solo, no? Ya que acá me también encina. Y también... Y luego, ¿dónde fuiste? Luego. ¿Luego? Sí, luego. A comer. Claro. ¿Qué comiste? ¿Arroz o pasta? ¿Arroz con qué? ¿Pollo? ¿Con pollo? Sí, está. Ah, ¿está bueno? Sí. ¿Ha hecho a la comida tu madre? Claro. ¿Y luego qué? ¿Ha paseado con tu perro Coco? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo va por la calle? ¿Bien? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tu... Guillermo? ¿Guillermo? Sí. Ah. ¿Cómo era? Hermano. Ah. Hermano. Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Hola, me llamo Paqui. Vamos a hablar de vacaciones. Yo he hecho de vacaciones, me he ido por ahí con mis padres a Mazarrón, que fuimos a ver un camping da vacaciones, ya lo mismo, vamos a ver un camping nuevo. Otro muy lejos. Y me he quedado a comer por ahí con mi padre. Un buffet libre. Ahí migas. Ahí arroz con pollo. Hay pescado, hay patatas, hay pollo, hay ensaladilla rusa, hay ensalada murciana. Y también me comí arroz con leche. Mi postre, mi favorita. ¿Arroz con leche tomas tú? Sí. ¿Pero eso está dulce? Está muy bueno. Okay. Y también me fui a ver procesión de alcantarilla. Vi el Domingo de Ramos, que hace a cielo abajo, ese que está bailando hindú. Y también, que no me gusta, mando la vuelta. Que son los niños pequeños y de mayores. Yo no fui con mi padre. Y tampoco no fui a ver Entierro de la Sardina. Que terminó el sábado anterior. Y no lo ha visto. Y el viernes pasado fue mi cumpleaños, el viernes 13. Y me fui a cenar por ahí con unos amigos en el Madonna. Y el sábado fuimos al campo. Se verá mi cumpleaños en el Badona y en el campo de mi primo. Y ya el domingo estuve en mi casa. Y también me fui al gimnasio el viernes por la mañana y me puse a limpiar. Y ya me limpié y después me fui a cenar por ahí. Y ya está. ¿Y tú qué has hecho de vacaciones? Yo me voy a casa. ¿Con tu familia, no? Sí. ¿Te gusta mando la vuelta? Y mando vuelta, no. ¿Hay tu entierro de la sardina? No fui. Vi los peces. Vi Semana Santa. Sí. ¿Con tu madre? Mi madre. Yo con mi amiga mía. Se le quiere venir a ver el cielo. Lo aquí. ¿Y viste la tele? Sí. ¿Quién gana? ¿Eh? ¿Quién gana? ¿La primera o la tercera? No, Pepe. Veo yo mis series. Ah, serie. Sí. ¿Y tú has escuchado música? No. ¿Qué comida? La comida. Murciana, morcilla. La oreja, que buena. Y colobotomí, la patata frita, huevo grofito, pochicha, farofafu, todo eso. ¿En yo de boda? Sí. Madre mía, me va a poner. ¿Y qué más? Ya está. Hola, Gu. No, no. Y tengo una cosa. Que yo he visto a mi amigo que salió de Semana Santa. Que me da mucho caramelo. Y mañana voy a traer una bolsa, todo caramelo, para nosotros de aquí, de todos los compañeros de Asido. ¡Ah, mira qué sorpresa! Y voy a tener mucha suerte. Okay. Yo he hecho de menos. A mi profesor, a Cari, a todos mis compañeros, te quiero un montón, tanto en mi corazón, y hasta luego. Allá. Hola, me llamo Paula. Y voy a hablar de las vacaciones. Hola, me llamo José Antonio y voy a hacer mi pregunta. ¿Qué ha hecho estas vacaciones? Pues me he ido a ver las profesiones. ¿Ha ido a ver en Chile de desayuno? Sí. ¿Has ido a mucho juguete? Sí. ¿Te ha ido a desfile? Sí. ¿Y luego a dónde he ido? Pues me he vestido de vuelta. ¿Hermano de la vuelta? ¿Qué comiste, hermano de la vuelta? Pues comí ensaladilla, tres patatas y almorcillas. Lo que más me gusta es que... ¿Se la voy yo o la ensalada murciana? La ensalada murciana. ¿Y también ha comido para los jetes? Sí. ¿Pero está bueno o no? Sí. ¿Y qué más? Y a ver, te digo... Ahí salió... A ver, en tu salina. ¿El desfile? Sí. ¿Y te ves el desalinero? ¿Qué? ¿Se ha visto el salinero? Cuando ha tirado fuerte. Sí. ¿Y ha visto Carlosa? Sí. Que salió muchas chicas bailando. Y luego se... Sale una salina y cuando se quema. Sí. ¿Qué más ha hecho en tu de salina? Pues he visto. Pues la doña Salina. Y yo también lo vi. Cuando se quemó. Y luego se tiró el gatillo de fuego. Sí. ¿A dónde? A ver, te digo. ¿Has sabido que tu padre ha sido Salina? ¿Qué? ¿Has sabido que alguna vez con tu padre había sido en Salina? No. ¿No? Pero yo sí lo vi. Oye, más cositas, Paula. ¿Has visto la tele? ¿Has leído el libro? Pues he visto la tele. ¿Has leído los libros? Sí. ¿Cuál el libro que ha cogido? Pues el de Jeremo Egipto. ¿Y te has ido de ocio? No. ¿Y al cine? No. ¿Qué más? Cuéntame. ¿Has ayudado en casa? ¿Has ayudado en tu casa? Sí. ¿Qué has ayudado? ¿Poner la mesa o has puesto comida? Pues poniendo la mesa. ¿Y tu padre qué le dice a ti cuando tú has puesto en la mesa? Pues... ¿Qué? Y a ver... ¿Qué ha comido? Cuando ha terminado por dentro de la mesa, pero ha comido. No sé. ¿Cuál? Sí, arroz y pollo. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Y has estado con tu abuelo? ¿Has estado con tu abuelo? Sí. ¿Dónde tomado con tu abuelo? Pues en casa. ¿En casa? ¿Pero qué? ¿Ha tomado algo, un helado o no? Me tomé uno. ¿Cuál? De la tutura. Oye, Paula, ¿y tenía ganas de volver a Sido o no muchas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta. Hasta el siguiente programa. Adiós. Y continuamos aquí en la radio de Asido con dos de nuestros chicos. Muy buenas. Ya, no digo. Pa. Bueno, Diego, ¿qué tal han ido las vacaciones? Te oye. Uh-huh. Veo que estuviste en el bando de la huerta, ¿no? Sí, la huerta. Cuéntame, ¿qué hiciste? Con paje de ese, eco el rojo. ¿Te vestiste de huertano? Sí. Y te fuiste con tu hermana, ¿verdad? Mi hermana y mi hermana. Ajá. ¿Y también con los amigos? Sí, yo también. ¿Qué amigos había? Con Olga, con Mario, Tonya, Tony, otro más, Hoki, otro más. ¿Y os fuiste? ¿Había mucha gente? La gente es poquito. Veo que estuvisteis en el Jardín de la Fama, ¿verdad? Estoy leyendo por aquí. Y hicisteis barbacoa. Sí. ¿Qué te tomaste de la barbacoa? No, mira. Carne, ton, y no, bolsillas, mal tomado, chicha. ¿Estaba bueno o malo? Está bien. Estaba bien, ¿verdad? Luego, allí también ya sabes que en el bando de la huerta la gente le gusta beber. ¿Tú qué bebiste? Yo, light. Coca-Cola, ¿no? Veo por aquí que te preguntaron que si querías tomarte algún cubata. ¿Al cubata, sí? Pero veo que no tomaste, que al final tomaste Coca-Cola, ¿verdad? Sí. Ok, un chico sano. ¿Y estuviste bailando por allí también? Está este y otro y para el país, más nueve y moto. Vino tu padre a recogerte la moto, ¿no? Sí. Veo que estuviste incluso cantando por el camino. Cantando yo. Madre mía, o sea que te lo pasaste en grande, ¿verdad? Está grande. Bueno, también fueron bebés, ¿no? Sí, bebés. Álvaro, Carmelo, Iván. ¿Quiénes son? Eso, mira, Kumaro, Narraño, Cano y yo. ¿Son muy pequeños o qué? Pequeños, sí. Ajá. Y luego tus amigos Víctor, Perico, Joni, Oscar. Sí. Chico. Ok, o sea que lo pasaste bien, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, ¿te gustaría repetir otro día? Es que hoy es el cumpleaños. Ah, espérate, estoy viendo también que otra de las cosas que ha hecho estas vacaciones, el 12 de abril, que fue el cumpleaños de Álvaro, ¿no? Sí. ¿Pero el padre o el hijo? Mario. El padre, ¿no? Sí. Y fuiste a su casa a cenar. Madre. ¿Qué le regalaste? Con habas. Una bolsica con habas. Oye, qué buena. Me encantan las habas. Y una caja de galletas, ¿no? Sí. ¿Eran de chocolate? Sí, chocolate. ¿Y luego las comiste y o qué? Comiste, sí. ¿Y le gustó el regalo? Con esto, sí. ¿Y qué cenasteis? Comida. Pizza con eso. Queso, jamón, queso. ¿Y estaban buenas? Estaban bien buenas. Genial, genial. Pero veo que mientras que se hacían las pizzas, aprovechasteis o enganchasteis la Wii, ¿verdad? Ya de Wii. ¿Y a qué jugasteis? Con cantar. Al de... Espérate. ¿Este es de cantar o de bailar? El Just Dance. No sé, sí. Ese es de bailar, ¿verdad? Con el mando. Sí. ¿Que es divertido o no? A cuestión, sí. Ajá. Veo que grabaste tu propia coreografía y luego nadie sabía hacerla. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que hiciste el loco perdido? Okay. ¿Y luego no había manera de imitarlo? Este es verdad. Ok. ¿Entonces te lo pasaste bien? Sí. Bien, bien. Salida chula. Veo que no has parado de hacer cositas. También has descansado, ¿no? Estoy bien. Bueno. ¿Tenía ganas de volver? Sí, pues ya estamos aquí y enseguida nos vamos a las prácticas. Sí, yo ahí. Así que muy bien. Pero bueno, también teníamos a Paz. ¿Qué tal han ido las vacaciones, Paz? Bien. Ajá. Oye, vamos a ver lo que has estado haciendo. Te dejamos el 4 de abril, miércoles, en la barbacoa de Asido, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal lo pasaste? Está la mía, está Inma, está José, está María, está Panta, yo de todos los bofes, Pablo y Cani, Junia, Pilar, Rosita. Veo también que has estado al día siguiente, Jueves Santo, en las procesiones de Cartagena, ¿verdad? Sí. Con Ana, con la tía Lola, con José... Con la abuela, los tíos, Javier, Eva... Era... ¿Cómo fueron las procesiones de Cartagena? ¿Qué tal están? Me y llamé el bebito, le dije, está bonita. La hace la vida, a la foto, me la ve a pagarlo. Y oye, el Viernes Santo, ¿volviste para Murcia o te quedaste allí en Cartagena? Yo vi a la casa de la abuela. Ajá. Está mi prima Ana, José, va. Y te quedaste a dormir, ¿no? Sí. Luego el sábado ya vinieron tu padre y tu madre, ¿verdad? Sí. Y ya después os volvisteis para Murcia, ¿no? Voy a Murcia, a la casa. Ajá. Al día siguiente, domingo, estuviste haciendo las maletas, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que te has ido de viaje? Yo voy a viaje y estoy aquí. ¿A dónde te has ido? Yo estoy a la nieve, está lejos más. A la nieve, a Andorra, ¿verdad? Andorra, sí. ¿Te ha gustado Andorra? Sí. ¿Es grande o pequeño? Mucho adelante, coche. Lo malo que tiene Andorra es que hay que hacer mucho coche, ¿eh? Sí. Y hay, y si hay mucho mucha cola de coche, sí, es un follón, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, estoy aquí mirando tu agenda mientras tanto. Sí. Veo que saliste a las 8, ¿no? Sí, a las 8, sí. El lunes. Y llegaste a las 7, o sea, todo el día en el coche. Seguía a las 12. ¿Acabaste cansada o no? Sí. Veo que fuisteis papá, mamá, José y tú, ¿no? Sí. Pero también la tía Lola y Ana. Sí, a la Lola, vez. José Luis, Gonzalo, Rodrigo, Amparo, Marcelo. Madre mía, ¿cuánto es? Mala de Lola. ¿Pero esto es mucha gente o qué? Es mucha, mira. Bueno, bueno. Luego ya el martes subisteis las pistas y estuvisteis. Pero tú hiciste esquí, dame, ¿o qué? Dame, hijo. ¿O a ti te da miedo? Veo que habéis estado también del martes, el miércoles, el jueves, subiendo las pistas y haciendo raquetas, ¿verdad? Y luego... Me ocupé de mi mamá. Eso es, el viernes fue el cumple de tu madre. Sí. ¿Y qué tal? Y a ver, el coche. La vida es bien. Justo, qué coincidencia, el ¿eh? Mío. El mismo día. Día. ¿Lo celebraste y o qué? Sí. Y a ver, me invitan café y a mi amiga. Veo que, veo que lo celebrasteis también volviendo para Murcia. Lo celebrasteis en el coche. Sí. Llegasteis a las 8, justo a tiempo para el día siguiente, el entierro de la sardina. Sí. ¿Tú saliste a verlo o no? Y a mí me sale los dibujos de esa sardina. Ah, hiciste un dibujo del entierro de la sardina, ¿no? Sí, está. Ok, ok. Y él invito a la Lucia, y en la bolsa. Ella le vive mi mío, está lejos. Y otro, sale misma a la calle, mi padre, mi prima, todo a la calle. ¿Había fiesta o qué? Sí. La misma para la prima y mucha misma. Y veo que has estado incluso de fiesta, incluso el domingo 15 de abril. Que comiste con Pablo, que es un amigo de tu hermano. De mi madre, sí. Y luego ya, todavía, por si te quedaban energía en el cuerpo, de cena, ¿con quién? De está mi hermano, mi padre, mi madre, yo, me hace la pista, la hoja. Uh-huh. Y yo veo, epa, yo veo para tarde, a la casa. Hace la vele, mi madre hace el tuyo, mi madre va a la que le llega. Ok. ¿Y luego qué hiciste por la noche? Y a la noche, a la fin, el jueves, está mi prima silla y a vos. Eso fue el domingo, estoy viendo en la agenda el domingo, ¿no? Sí. Ok. Oye, ¿y tenías ganas de volver a Sido o qué? Bueno, sí. Ahora empieza una etapa nueva. Que nos vamos a las prácticas. Sí. Hay que ponerse las pilas, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí. ¿Qué? Mi papi está malo. Está en la casa, pero ahora mi madre. Y yo mi hija, me voy a mi nene y voy a Laje. Y yo no estoy en Murcia. Y mi papi va a la casa. Y me lo va a copa, mi madre te a la casa, y me pillaron, papi, me pillaron frío, y me pillaron carosa. Ok. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando la noticia, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Ahora, te papi, yo, te papi. Oye, me llamo Isabel, nomás hablar sobre vacaciones. y lo vamos a ver, viene santo. Sí. A ver, ¿qué es eso? Jesús de casa. Te fuiste a la casa de tu abuela, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso ahí? Yo, te Te fuiste a comer, ¿no? Con tu primo. Mi amor, comer, se dejó, después. Y luego te fuiste al cine, ¿no? Sí, sí, pero papá. ¿Y sabes cómo se llama la película? Sí, tú. Muy bien. ¿Y te gustó? Mucho, Coco. ¿Sí? ¿Qué tomaste tú? ¿Qué tomaste? Agua. Y tomaste palomita, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos por el domingo. ¿Te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Fui de casa de la Juan. ¿Te fuiste a casa de tu abuela, no? Sí. Muy bien. ¿Y qué comiste? Pero te dejó, lloré. Comiste arroz y también Coca-Cola. Y el like, le. ¿Y viste la tele? Sí, mucho. Y se dio pepe, ne. Y luego te fuiste al cine, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabes cómo se llama? No. Se llama Fría, Luz y Día. Luz y Día. ¿Te gustó? Mucho, Coco. Sí. ¿Qué tomaste? Patata, agua. Palomita, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos. El lunes. Fue tu cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¿Has visto a un compañero en tu casa? Sí. ¿Quién? Era mi mamá, José, yo. Muy bien. ¿La hizo ir más que yo fuiste a tu casa? Casa, ¿verdad? Me llama, no, justa, nero, eso. Sí, vale. Sí, y luego lo fuimos a ocio, ¿no? Nos fuimos a pasear por Murcia y a comer. Sí. Muy bien. Y luego, la comida. A ver. ¿Qué comiste? Comiste salada. Y para la jota, ¿no? ¿Te gustó la comida? Mucho, Coco. ¿Sí? Sí. ¿Había mucha comida? Mucho, onda. Mucho. Y luego te fuiste. Y luego por la tarde, ¿a dónde te fuiste? Le mi mamá. Muy bien. Y a la mamá ve el lunes, día 9. A ver. Te fuiste. ¿A dónde te fuiste? Te fuiste a tarde, ¿no? ¿A qué? A jugar a los buenos, ¿no? Sí. ¿Con tu amiga? Hija. ¿Con Emma Cobero? No. Emma, papi, Noro. Y luego tú fuiste a merendar, ¿no? Papo, la tata. Y tomate, hamburguesa, Coca-Cola, ¿verdad? Sí, tata. Y voy a merendar. Y el miércoles, ¿qué has hecho tú en casa? En casa, que comá, tare. Y también has hecho la cama, ¿no? Sí. Que está ahí en el dibujo. Sí. Y escuchando la música, ¿no? Muy bien. Y luego por la tarde estuviste. ¿Qué pone aquí, baby? Esto todo lleva nele. Y te fuiste a ver el sobrino, ¿no? No, sí. ¿Cómo se llama el sobrino? Yo, José. ¿Y tú qué haces con él? Se gusta mucho. ¿Sí? Y luego te fuiste en el tren, ¿no? Sí. Para irte a la nueva economía, ¿no? No, sí. Muy bien. Yo fui a merendar, ¿verdad? Sí. Y luego te fuiste a salinero de comerciar ahí en el Ibiza. Se gustaron mucho. Había muchas actividades, ¿no? Sí, era de casa, que coco, ya. Muy bien. Y también te fuiste. Y también te fuiste a tu casa, ¿no? Es de casa, de la, de mamá. Y luego por la tarde te fuiste a California, ¿no? Jo, sí. ¿A qué? Te fuiste a comprar, ¿no? De la casa. Después te fuiste a la nueva economía otra vez, ¿no? Niña, sí. A ver, ¿quién más? Esta mamá, yo. Muy bien. El día 15 estaba a tu casa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué comiste? Este hijo. Y fuiste a casa de tu abuela. Niña. ¿No? Con tu primo. Niña, fue. ¿Y comiste? Este dejó, dale. Esto es todo. Y luego yo fui ya al cine, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, Y tomaste palomitas y agua, ¿verdad? Ya estaba, sí. ¿Lo pasaste bien? Mucho. ¿Sí? ¿No te fui ya a la procesión? Sí. ¿Sí? ¿Me dio mucho caramelo? Mucho coco. Mucho, ¿verdad? Bueno, que ya hemos terminado. Bueno, de hecho. Adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar de las vacaciones. El miércoles acompañé a mi madre a la peluquería. El jueves por la mañana hice deberes con el lado y por la tarde me fui a jugar a pádel. El viernes por la mañana hice deberes y jugué a ordenador. Y por la tarde me fui a bañarnos de la chena con mi padre. Me di chorros de agua en la cama, en los pies, en la espalda, en una corriente de agua. Estuve en la casa jugando karaoke y por la noche me metí en la cama con mi madre. Hablé de novios, de mi compañero y de cosas de mujeres. Nos fuimos a la playa y me di un paseo por la arena y tomé un poco de sol. También hice sopa de leche. Por la tarde nos fuimos a la bolera a tomar algo. Y por la mañana nos fuimos a tomar aperitivo con mi padre, a hacer una visita. Ahora, por la tarde vamos a padre a la clase, mi profesora Jane. Y el jueves un partido de padre con mi compañero, tal vez ha sido y hemos ganado. No pude dar clase porque llovió. El viernes me hice la cera con las pinzas, me quité los pelos, me corté las uñas de la mano y vi la tele 4 programas. Ahora caigo pasa palabra de otro millón. Y esta mañana hemos ido a Cartagena a jugar un torneo benéfico. He jugado varios partidos y gané la semifinal. Cosamos de un chico de Astus y pedí la final con mi paella y pasé muy bien. El domingo desayuné churros con chocolate y jugué con mi ordenador y preparé la cosa para el lunes. Hola, me llamo Bici y voy a hacerle una pregunta a Teresa. de dónde es la peluquería. ¿Qué? La peluquería, ¿de dónde es? En mi casa. Ah, ¿y qué chico yo espero? En mi perro y en mi casa. Ah, vale. El jueves pame, ¿qué cosiste? El pame. ¿El pádel? Sí. Ah, el pádel, pues el pádel, yo gané el partido ese contra mi maestro Pepe. Ah, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿A qué playa fuiste? ¿A qué playa fuiste? Me fui a la Torre. ¿Con quién? ¿Con tu padre? Con mi padre solo y yo. Ah. ¿Después qué hiciste? Después me fui a Baleario de la China. ¿A bañarte? Sí. ¿Y qué hablaste con tu madre? ¿Con qué hablé con mi madre? Sí. Pues, sí. Pues hablé de compañera y también de novia. Vale. ¿Y qué más hiciste? Pues también nos fuimos a la bolera. ¿Y qué hiciste en la bodega? Pues tirar los balas. ¿Y hiciste algo más? Pues sí, y también fui a Cartagena. ¿A Cairo o a Cartagena? Es un torneo magnífico. ¿Hiciste algo más? Pues Canela esa en el final. ¿Ah? ¿Y está muy contenta? Sí. ¿Hiciste algo más aparte de eso? Pues después comí paella. ¿De qué era la paella? Pues era arioco magra. ¿Hiciste algo más? Pues después en mi casa. ¿Y qué hiciste en tu casa? Pues, y me puse internet. ¿Y qué hiciste en internet? Y también vi la televisión. ¿Ah? ¿Y qué más cosas hiciste? Pues después me hice la cera. ¿Y después? Después, me quitaron pero de aquí de arriba. ¿Y jugaste a un juego mal para mí? Sí. ¿Cuándo? Padre, miércoles y jueves. ¿Y qué decía mamá? Que el domingo desayuné churros con chocolate. ¿Te gustaron? Sí. ¿Ah? ¿Mamá le pidiendo? Sí. Adiós. Adiós. Bueno, hola, me llamo Isabel y voy a hablar sobre las vacaciones. Pues la Semana Santa, jueves a domingo, estoy en mi playa. Nos fuimos a dejar las cosas. Nos fuimos a dar un paseo. Y luego nos fuimos a la playa a tomar el sol. Y mi mano ha bañado en la playa. Hemos tomado aperitivo ahí en la playa. Y luego nos subimos a mi casa. Hemos cenado, hemos puesto pijama. Y ha venido mi abuela a quedar en mi casa a comer. Y luego nos fuimos a cenar. Ahí abajo, mexicano. nos fuimos a cenar ahí, pues no, me cené pues ensalada, tacos, que venía carne con salsa y una patata, patata que hizo muy clara y estaba buenísimo, ¿no? Y fue mi madre que no le ha gustado. Bueno, un poco. Y luego nos fuimos a mi casa. Nos ponemos pijama viendo la tele. Y ya nos fuimos a comer a Chino, porque era cumpleaños de mi tío. Y cumple 30 años ya. Y nos fuimos a... Nos fuimos a tomar aperitivo hasta las 3. Nos fuimos a Sino a comer. Y luego nos fuimos a Murcia ese domingo. Luego me fui a casa de mi abuela a verla. Y ya estoy sacando la ropa de la maleta. Y colocar toda la ropa. Y hemos sacado la ropa de primavera y el verano en mi cajón. Y luego ya... Y luego ya en mi casa estoy ordenador, escuchando la música. Y también estaba jugando... Bueno, pero quería jugar a Wii, pero mi hermano está con la manía con la Play. Jugando a... También que yo le he visto un partido en la tele. Hemos visto el Real Madrid contra los Ponti y ganó Madrid. También hemos visto que jugó Barcelona contra el Levante. Y por la mañana estoy en mi casa con el pijama todo el día. Y luego nos fuimos a andar con mi madre y yo a andar. Y también me fui a la barraca a comer con todos los compañeros. Hemos comido salsichas, morcillas. Algo para beber, me tomé una fanta de naranja. Salsicha morcilla, sobrasada con queso. Ensalada murciana, zaragollo, de todo. Y el postre ya, me tomé para el hotel. Eso. Y luego ya me fui a mi casa. Y ya nos fuimos a tomar algo. Yo me tomé un poleo, porque a mí me gusta mucho el poleo, para bajar la comida. Y luego nos fuimos a mi casa. Y bueno, el chico de la salida no me fui, porque estaba lloviendo. Primero nos fuimos a Murcia, porque más vez salinero. Y estaba lloviendo, porque estaba lloviendo mucho. Nos fuimos a Silvé a tomar. Yo me tomé granizado de limón. Y luego ya nos fuimos a mi casa. Tengo la jardina. No me fui porque estaba lloviendo. Se fueron mis manos a coger los juguetes. Cogió el muñeco de David Bisbal para mí. Olé. Y mando la vuelta, me fui a Murcia a verlo, que mi hermana que se ha vestido de huertano, que se iba con su amiga, y yo me fui a Murcia a ver mando la vuelta. Nos fuimos al restaurante, el amigo de mi padre, a comer, y luego nos fuimos al cine. lo que estoy encontrando sobre Titanic. Y luego nos fuimos a mi casa. Y luego que mis padres se fueron a Jaén a jugar en ping-pong. Se fueron a Jaén con su amigo de ping-pong. Yo me quedé en mi casa y luego a las 8 me fui a casa de la amiga de mi madre, se llama Paloma. Y me cené ahí. A ver partido y todo eso. Y nada, solo eso. A ver, Isa. Yo me manuela y yo te hacía una cuarta pregunta. O sea, ¿qué has hecho estas vacaciones? A ver. ¿Tú estás en tu casa? Pues yo en mi casa, que yo la he hecho, hago una cama, la he hecho en la cama todos los días, y no saco la ropa en la secadora, que ha dicho mi madre, me ha dicho mi madre que lo saque, y también la he doblado la toalla y todo eso, y quería ayudar yo a mi madre. Y hasta en tu ordenador. Sí, en el ordenador. En el ordenador entré por el Facebook. Con el Facebook hablando con la gente. Hablé con el amigo de mi padre. Hablé con More. A ver cómo está. Y nada. ¿Y qué música escuchaste en el ordenador? ¿Qué música me escuché? Por los boletos principales, que sale de varias canciones. ¿Y tu casa qué cenó? Yo en mi casa me cené. Pues hemos cenado pizza, hemos cenado hamburguesa, hemos cenado. Mi padre se puso la cena buena a nosotros. Sacó un vino y así me llamé un poco. ¿Y cómo se llamaba el vino? ¿Te acuerdas? Yo quiero el cheque, el de. No lo tengo, señor. El tema del cheque. Me gustó, sí, me gustó mucho. ¿Y tu madre te ha dado un paseo con tu madre? Sí, me fui a dar un paseo con mi madre. Lo fuimos a andar. Hice mi madre. Vamos a sacar a Isa, porque la Isa está viendo la tele. Venga, vamos a sacar, que la Isa que no va a hacer nada. Pues me sacó y ya nos fuimos a andar. Y nos fuimos a pasear. Bueno, adiós. Vale, adiós. Hola, soy Noria y ahora. Sí, vacaciones. Lo que yo he hecho yo. Pues he estado en mi casa. Él limpió en mi casa. Le he hecho dos camas, la mía y la de mi hermana Paula. Luego. Perdí y luego ver la televisión y luego me duché y luego me fui a Murcia. luego hemos visto las profesiones ahí y luego hemos visto ahí en Ignacia en la sardina dando un paseo. Luego está a ver una cafetería, me tuve un chale, y luego estaba viendo el partido de fútbol y cuando estaba lloviendo me fui a cenar de la barraca y luego cené en el coche de José, luego cené yo chofino, chorizo, morcilla, chachicha, frito y después de paparejote y luego ya luego cuando se pasó el tierra salina luego da dos vueltas para viendo por la noche de otra vez la sardina, que la sardina es muy muy largo, de la sardina. Y va. Hola, mi nombre es Marco García Chijano, voy a ver si yo voy de vacaciones. Estuve en mi casa escuchando la música, se llama la canción se llama Yo quiero más. Y también escuché Camela y después a comer, después ahí el sábado de Tino, la que viene, dejo de la Sabina. Cené para beber agua fresca y para comer pastel de carne. Y luego mi casa, me bañé, me duché, lavé los dientes y también a comer y después un paseo por el sol y después mi casa escuché la música, me bajé la música de Yo Quiero Más y después y otro día yo no podía hacer la agenda porque he hecho muy tarde para hacer la agenda y a ver una película que se llama Mamma Mia. Sale Donna, Sophie y Atore. Y a dormir. Y después a volver a sido. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pago Gareda y voy a hablar de mis vacaciones. Yo he hecho con mi padre y yo juntos trabajé en una jardinera. Hemos hecho. Y también hasta las dos. Hasta las dos y media, por ahí, subimos a casa a comer. Y luego vi la tele, vi una serie este de aquí no hay quien viva. Y luego a las 5, a las 5 y media por ahí, me bajé en el gimnasio. Y luego del gimnasio, para arriba, para mi casa. Que me aseé. Y luego cené y luego me fui a mi habitación a escuchar un poco de música. Se llama la música Diego Martín, que me gusta a mí mucho. Y luego que me acuesto a las 11. Y ya vi la tele. Ah, para comer, comí lentejas, carne, patata y también con chorizo. Y eso, ya. Yo me llamo Bici y voy a hablar de mis vacaciones. Estuve en mi casa viendo la novela por la mañana y después hice mi cama. Y después, cuando era la hora de comer, me hice la prueba y me piché. Y después de eso, me fui un rato a camisa cercana. Después, fuimos a parque a tomar un poco de eso y también me fui a la procesión y fuimos detrás del Señor. Y yo elevando la vuelta y yo no he ido, ni tampoco al estilo de la salina porque a mí no me gusta eso. Y después me tomé una oliva con patatas fritas y una Coca-Cola light. Y después ayudé a mi madre a adornar mi casa. Y cuando vino mi padre, eso pasó el viernes, que vino mi padre y después me fui un rato a la piscina. Y también estaba a gusto en las vacaciones. Y también lo echaba mucho de menos a vosotros. Porque todos son mis amigos, este es el centro al que voy y aquí me lo paso muy bien con vosotros. A ver, Bici, ¿quién ha hecho de menos? ¿A quién? A todos los que hay aquí. Y también José Luis, ¿también? Sí, es mi amigo. ¿Quieres echar de menos a tu pareja? También. Y el domingo sí. Lo llamé para ver cómo estaba. Anda. A ver, espérate. Joder, que no sé más. Tenía ganas de venir, Bici. Sí. ¿Tú? Yo también. Sí, yo también. ¿Hay alguna cosita más que queréis comentarnos de vuestras vacaciones? Una cosa, solo. A ver. Yo vi también la procesión. Lo vi también. ¿Cuál? De mi pueblo. De Molina. ¿Y había mucha gente? Mucha. Porque los mazarenos no me han dado solo caramelos. Y ya está. Yo también quiero decir otra cosa más. Yo lo vi en mi eloquí, pero iba conmigo mi mamá y mi salsa y caña, que estábamos detrás del señor. Y estaba mucha gente viendo a nosotras que estábamos detrás del señor. Y ya está. Y ya no tengo que decir nada. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Bici y vamos a despedirnos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bici. ¿No tienes que darme algún consejo? Ay, ya. Que te porte bien. Ups. ¿Qué más consejos tienes para mí? Que haga caso de tu padre. Eso intento. Que coma mucha verdura. ¿La como? Que toma mucha fruta. También, pero tengo que tomar más fruta todavía. Que haga mucho deporte. Salgo a correr todos los días que puedo, todos los días que me deja salir mi novia. y que ande mucho. También intentaré andar mucho. ¿Y bebe bastante agua? Claro que sí, para salir a correr tengo que estar hidratado, tengo que beber agua. Y más ahora que enseguida nos vamos a las prácticas, hay que estar con energía. Y ya está. Bueno, pues hasta el próximo programa.